regional. La radio pública de la región de Murcia. Entre las piedras milenarias de las pirámides, en los abismos infinitos que separan las estrellas, entre las desgastadas páginas de los libros sagrados, o en los núcleos de las neuronas que conforman la mente humana, se hallan ocultos grandes enigmas, incógnitas que se superponen dando forma a una escalera, la escalera del misterio, un jeroglífico cuya solución está en el último peldaño. Dice y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, buenas noches. 33 minutos pasan de las 11 cuando comenzamos esta edición del último peldaño, que hoy pues vamos a centrarla en el tema del mundo del espiritismo. Como ya les hemos anunciado a lo largo de la semana, vamos a contar con el hermano Francisco de la Comunidad Espírita del Gran Corazón, unos viejos amigos del programa, y que nos van a traer hoy pues todos los secretos de esa religión, corriente, creencia, en la que algunos creen a ciencia cierta y otros, sin embargo, dudan. Y esta noche vamos a intentar analizar qué hay de verdad en todo ello y sobre todo cómo se vive esa fe, que es lo que es para la Comunidad del Gran Corazón, del espiritismo. Pero antes de eso vamos a traerles una novedad, una noticia importante, y es que un nuevo libro ha aparecido en el panorama de estos temas que tanto nos interesan. Un libro además de un buen amigo, de Rafael Casares, que se llama 13 historias de fantasmas, casas encantadas y poltergeist. Pues vamos a intentar esta noche, muy brevemente eso sí, pues hacérselo conocer a todos ustedes, pues para que sepan que hay una fuente más para consultar, para hablar de estos temas. Esa es la temática de esta noche que tenemos preparada para todos ustedes, y los saludos de Javier Torrano, que se encuentra en el control. El mundo de los fantasmas, el mundo de las apariciones, parece que está interesando cada vez más a la opinión pública. Son ya muchos los investigadores que se dedican en cuerpo y alma, enteramente, a investigar este tipo de casuística. Y también son ya bastantes las publicaciones que recogen de una manera seria todo lo que está pasando con eso de las apariciones de supuestos seres que ya no están en este mundo. Ese es el caso de una obra literaria, de un nuevo trabajo de investigación y divulgación que ha visto la luz hace poco, pero que ya lleva una segunda edición porque ha habido gran demanda por parte de los lectores. Es el libro 13 historias de fantasmas, casas encantadas y poltergeist, de Juan Arcos y Rafael Casares Ferrer, un gran amigo del programa al cual hacía mucho tiempo que nos saludábamos y que esta noche se encuentra con nosotros. Rafa, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Joaquín. No sabes la alegría que me da tenerte con nosotros en el programa después de tanto tiempo, después de esa distancia a la que hemos estado, incluso física. Te has encontrado durante mucho tiempo en Canadá y no hemos podido estar contigo, y bueno, pues estamos muy contentos, yo creo que los oyentes también, sobre todo los oyentes más veteranos del programa, de tenerte esta noche de nuevo con nosotros. Has publicado un libro que creemos que está teniendo mucho éxito, sobre todo porque, bueno, ya va por su segunda edición, y eso es una gran noticia, teniendo en cuenta de que hay tanta competencia en el mundo editorial hoy en día. Y este libro, 13 historias de fantasmas, casas encantadas y poltergeist, pues así lo está teniendo. Es un libro de editorial Comares y que da un repaso a algunos casos de los más importantes que en estos momentos podemos hablar de fantasmas. Por ejemplo, habla del caso del fantasma de la Diputación, de la Dama Blanca del Museo, del caso del Conservatorio, de apariciones del Carmen de las Ánimas, etcétera, etcétera. ¿Qué pretendéis con este libro, Juan Arcos y tú? Bueno, Joaquín, pues la alegría es mutua de reencontrarnos de nuevo y de que tengas este maravilloso medio de expresión que a través de la radio pues podemos todos disfrutar, y la gente seria que se interesa por la parapsicología, la ufología y todos los misterios que tenemos en el mundo, pues creo que lo va a agradecer. Bueno, el libro va efectivamente por la segunda edición, pero se han hecho más reimpresiones. Eso es un truquillo que tienen algunas editoriales para poder realizar más tiradas de ejemplares sin tener que contar con un nuevo contrato con los autores. Eso lo digo para aviso de navegantes. Pues eso es bueno saberlo, ¿eh? Sí, sí, porque tú firmas en el contrato primero que tu libro pues se va a realizar con determinadas ediciones, y entonces cada edición pues tienes que renovar el contrato. Pero claro, ellos lo que hacen es una reimpresión. Es decir, es una copia del libro exactamente igual, y una edición tiene hasta un 10% de cambio en el texto. Para la editorial Camaré ha sido un gran descubrimiento y un gran éxito. Es el libro durante dos años el libro más vendido en la Feria del Libro de Granada, concretamente, ¿no? Y bueno, pues no se esperaba que la gente acogiera con tanto cariño este tipo de historias, pero creo que lo han hecho concretamente por una razón, y es que este libro está narrado como si fuera una crónica periodística, cosa que se debe al otro coautor, Juan Arco, que es también periodista, y porque los temas que se tratan no hace falta pues intentar acrecentarlos mediante miedo, terror o fórmulas artificiales para que ese caso sea morboso, sino que describiendo exactamente las impresiones que los testigos tienen de los casos de apariciones es suficiente para crear un suficiente interés en la gente para crear ese ambiente especial que tanto gusta a la gente, pues que lo relacionan pues con un cierto miedo, ¿no? Uh-huh. Pero aparte tiene también una segunda, cada capítulo tiene luego una explicación parapsicológica que nos acerca a un punto de vista más científico o más multidisciplinar, diría yo, de lo que es la narración primera de cada una de esas tres historias que contamos en el libro. Sabemos que vas a tener que pasar una intervención de tipo, pues, de cierta importancia dentro de unos días, y por lo tanto no vas a tener la posibilidad de estar con nosotros en las próximas semanas, pero sí que en cuanto te recuperes de esa intervención, que estoy seguro que va a ser muy pronto, pues queremos que estés aquí para contarnos todos los casos, o por lo menos la mayoría de ellos, porque el libro realmente promete muchísimo en el índice que aquí estamos viendo. Lo que sí que quisiera que esta noche, que en un minuto, nos dijeras cuál es el caso que tú destacarías como más interesante de todos los que hay dentro del libro. Bueno, todos tienen un aspecto interesante, y es que se coordinan unos con otros perfectamente. Los testigos, sin haberse conocido ni haberse leído ningún libro ni nada anteriormente, coinciden en muchos aspectos de unos casos con otros. O sea, que tienen arquetipos o fórmulas que se repiten en todos los testimonios. Pero, bueno, por poner un ejemplo, todos los casos son interesantes, pero poner un ejemplo, uno especialmente ilustrativo, ya que es el dibujo que hay en la portada del libro, es el caso de, vamos a llamarlo, el último verdugo. El último verdugo es una aparición que se realiza en la Audiencia Provincial de Granada, la Real Chancillería, un edificio que tiene pues casi 500 años, muy muy interesante desde el punto de vista arquitectónico, pero lo que a nosotros nos interesa es todo lo que ha sucedido allí antes. Granada fue con otras cinco provincias, bueno, Granada y cuatro provincias más, eran una de las pocas partidas de judiciales que tenían la potestad hasta hace relativamente poco tiempo de tener un verdugo, un ejecutor de las penas, de los reos de muerte, ¿no? Hemos rastreado los dos últimos verdugos que ha habido en Granada, casi el penúltimo. De hecho, se relata un poco la vida de este verdugo en una película de Martín Patino que se llama Queridísimos Verdugos, que, bueno, si alguien la puede conseguir, pues podría ser interesante. Y esos dos verdugos, por lo visto, han dejado bastante impronta, ya sea en la ciudad de Granada, porque el último concretamente de los dos, pues en tiempo de Franco todavía vestía pues con una capa española, iba con un puñal en el cinto, era un hombre extraño, ¿no? Y que causaba miedo a los niños, incluso se le amenazaban con que viniera ese verdugo a su casa si no comía. El caso es que después de haber muerto este hombre, más de algún trabajador que estaba en ese edificio ha podido contemplar la aparición de una persona con el rostro blanco, ceniciento, macilento por no tener casi ni sangre, ¿no? Los ojos no se le veían, eran simplemente dos cuencas negras, según nos contaba Encarna, una empleada de limpieza que en una ocasión se lo encontró mientras estaba limpiando uno de los pasillos. Se encontró con un ser que vestía con un sombrero de ala ancha, negro, con una capa larga, y que sus pies no llegaban a tocar el suelo, digamos que, ponerlo en nuestro lenguaje, levitando. Es una característica común de los fantasmas, ¿eh? No tocar el suelo con los pies. No tocar el suelo, quizás muchas veces no se le ve ni la parte superior del cabello, ni los pies, ni las manos, porque es como una especie de concentración perceptiva, en el que, según me parece a mí entender, alrededor de esa percepción todo queda brumoso, queda como borroso. Es curioso, Rafa, porque eso mismo nos contaba Héctor Pérez de Tenerife, el otro día, hablando precisamente de fantasmas, de un caso que aparecía en el conservatorio de Las Palmas, quiero recordar, donde también la persona que vio este ser, pues ni le veía muy bien la cabeza ni le veía muy bien los pies. Aquello estaba como una neblina, pero luego en medio sí que veía un cuerpo realmente fuerte. Pues eso me interesa de que sea también, se haya visto por más personas. Los escépticos dirán que simplemente que si no se ve los pies, que era falso, como una persona no puede tener pies. Y yo creo que se debe no a que haya una percepción de algo que no tiene pies, sino que nosotros no somos capaces de captar, nosotros los que se puedan observar eso, no somos capaces de observar esa aparición en su integridad, sino simplemente como la mácula del ojo deja el centro o el núcleo de tensión, posiblemente la cara, muy bien definido y el resto brumoso. Pues Rafa, como no tenemos mucho más tiempo esta noche, te vamos a emplazar en cuanto te recuperes de esa intervención que vas a tener esta semana, te vamos a emplazar para que nos cuentes todos estos casos, porque yo creo que los oyentes nos lo van a agradecer. Lo que sí te vamos a pedir es que te quedes con nosotros esta noche, porque dentro de un minuto vamos a empezar a hablar con el hermano Francisco de espiritismo, y sabemos que tú también eres un experto y un gran conocedor de ese mundo, y nos gustaría pues contar también con tus preguntas, tus apostillas, todo aquello que estoy seguro que va a enriquecer el programa. Así que si es tan amable, mantente con nosotros a la escucha, porque vas a hacer una buena participación esta noche en el programa. Muchas gracias. El último peldaño. El espiritismo que nosotros practicamos es el espiritismo cristiano, como dice la palabra. Las manifestaciones del espíritu a través del médium, pues figuran en la Biblia, por ejemplo. A título orientativo, pues en Primera de Samuel, que habla de apariciones de muertos, en Daniel 19, en Daniel 17, que habla de la clarividencia, en Hechos de los Apóstoles 9, 4 y 7, la voz de los espíritus, en Crónicas 28 y 19, escritura automática, en fin, hay una cantidad grande que refleja la Biblia de esto. Los antiguos, el primitivo cristianismo, en sus reuniones tenían el diálogo con el espíritu. Hasta la iglesia primitiva, los padres de la iglesia primitiva, hasta el año 553, esto se aceptaba por la iglesia perfectamente. Ya luego, promovido por el emperador Justiniano I y por el papa Virgilio, pues ahí ya eso quedó totalmente anulado. Ya de ahí para adelante nadie podía creer ni nadie podía practicar esto, porque entonces era anatema. La palabra espiritismo viene desde la codificación de Kardec, que ya codificó la comunicación con los espíritus y se le llamó de entonces espiritismo. El espiritismo es el diálogo de, llamémosle, ese más allá hacia nosotros, la manifestación de que la vida continúa, que no termina todo en este plano, sino que hay otro estadio, hay varios estadios, según el espíritu vaya preparado después de la muerte, pues va a aquel estadio que le corresponde. La manifestación del espíritu nunca se puede buscar. Nosotros no podemos manipular al espíritu. Es decir, el espíritu se presenta. Tiene que haber una coordinación. Vosotros habéis estado allí y habéis visto que allí vivimos, pues, verdaderamente una profundidad espiritual grande. Y esa coordinación entre todos, ese amor que ponemos en la manifestación que viene del Padre, es la que produce este hecho en el medio. Y ahí se presentan, pues, distintos entes. Uh-huh. Es decir, conforme morimos, en el grado de evolución que tengamos, así la manifestación del ente al mundo que dejamos. Era la voz del hermano Pedro, el fundador de la comunidad espírita del Gran Corazón. Una persona a la que nosotros teníamos mucho afecto, una persona que transmitía muchas sensaciones y sobre todo sensaciones positivas, sensaciones de amistad, de hermandad. Y yo lo he dicho muchas veces en estos micrófonos, independientemente de que estemos o no de acuerdo, independientemente de que podamos creer o no en el espiritismo, en lo del más allá, en que podemos pervivir o no a la muerte, en que seamos más o menos racionalistas, más o menos cientifistas, lo que sí es verdad es que nadie podía negar esa transmisión de buenas vibraciones, esa transmisión de bondad que salía del hermano Pedro. Esta noche tenemos con nosotros a la persona que ha continuado la obra del hermano Pedro, el hermano Francisco. Buenas noches, Juan Francisco. Muy buenas noches, Joaquín. Pues estamos muy contentos también, como le decíamos a Rafael, estamos reencontrando otra vez viejos amigos, estamos pues recuperando lazos de hace muchos años y esta noche pues estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Me gustaría un poco empezar por ahí. Para los oyentes que no escucharon los antiguos programas o que no conocieron la trayectoria de vuestra comunidad, ¿qué le podemos decir que es el espiritismo tal y como lo entendéis vosotros? Bueno, yo creo que Pedro ha hecho una definición en este sentido muy ajustada a eso, ¿no? Y yo creo que para nosotros el espiritismo es una forma de vivir y de entender la vida. Es una forma, una filosofía de vida que gracias a él conseguimos adaptarla a una vida normal en la sociedad actual. Una vida difícil muchas veces porque uno tiene que saber separar y discernir en esta vida violenta, agresiva, estresante, acelerada, materialista, superficial, donde los valores de la vida humana se están perdiendo cada vez, desgraciadamente, de una forma más acelerada. Pero fue una persona que nos acercó no a la curiosidad del fenómeno ni a la espectacularidad de su facultad mediúnica, irrepetible, por cierto, y no lo digo yo en este caso, que para mí Pedro era como un padre, sino porque efectivamente Pedro tenía una mediunidad increíble, de la que los que tuvimos la suerte de vivir cerca de él, yo poco tiempo comparado con otros muchos, pues nos nutrió en el sentido de ver la vida de otra manera distinta, ¿no? Y a partir de ahí comprendimos que el mundo espiritual era algo más que un mero fenómeno, que algo espectacular que nos atraía por curiosidad o por interés. Y bueno, pues se ha desprendido que gracias a esa forma de vivir hemos ido cambiando muchas cosas, aferrándonos a lo auténtico, porque al fin y al cabo, algo que yo suelo repetir mucho, pensamos muy poco en la muerte, en el sentido de lo que nos vamos a llevar al otro lado, ¿no? Para eso Pedro nos ilustró mucho, precisamente con esa vida en común, de verdadera familia, en que lo más importante es tener un buen amigo, un buen hermano, confianza, amistad, lealtad, honor, y todas esas cosas de las que uno, cuando ya es viejo, ya es mayor, y hace recuento de la vida, dice, esto es lo más hermoso que yo me puedo llevar al otro lado. Y eso es lo que comprendimos precisamente al lado de un gran hombre como fue el hermano Pedro. Y a través del espiritismo, del cual nos amamantamos de alguna manera, ¿no? Hablaremos de todo ello en el programa. Tenemos con nosotros los que son habituales colaboradores del programa. Maricarmen Taboada, buenas noches. Buenas noches. Maribel Rosillo. Buenas noches. Alejandra, buenas noches. Buenas noches. Y enhorabuena por esas crónicas que estás haciendo de los temas que tratamos en el programa. Muchas gracias. También tenemos a Salvador Sandoval. Hola, buenas noches. Juan Francisco Martínez. Hola, muy buenas noches. Y hay algunos amigos más, Ildefonso Cobo, que está por ahí, Pepe Benyó, y algunos amigos más que están por aquí esta noche, que, bueno, sabían que venía el hermano Francisco. Y yo creo que también está aquí el hermano Pedro, ¿verdad? Pues yo de creo alguna manera, no sé por qué se me ha escapado, pero yo creo que algo gastamos, ¿no? Que está por aquí. La voz y el cariño, desde luego, hace que los vínculos estén presentes. Y esta noche pues también tenemos a Rafael Casades ahí en Granada, que bueno, como ya te he dicho, Rafa, cuando quieras tú puedes intervenir, aunque te pediremos tu opinión de alguna de las cosas que se van a decir aquí esta noche. Pues simplemente querría saludar a todos los compañeros y amigos que están ahí, el hermano Francisco también, que hace mucho tiempo que no... Que pues no 9 años ya, Rafael. La verdad es que sí, somos, yo creo, una familia muy muy larga, pero que nos tenemos mucho cariño, lo que pasa es que nos vemos muy poco. Esto habría que solucionarlo de vez en cuando, aunque fuese pues poniéndonos de acuerdo, y una vez al año por lo menos teníamos que quedar en algún sitio y vernos todas las caras, porque es lo que tú acabas de decir, Francisco, esta comunión que tenemos todos, yo creo que es muy importante, independientemente, digo, de las creencias y de todo lo demás, que eso pues cada uno tiene el derecho a pensar como le parezca oportuno. Vamos a entrar en los pocos minutos que nos quedan hasta las noticias, porque tenemos que hacer una breve pausa a las 12, pues en lo que es precisamente esa comunidad espírita del Gran Corazón. Yo hace tiempo que no sé cómo vais, porque bueno, la vida, la verdad, es que nos ha llevado un poco lejos de estos misterios, ahora los hemos retomado, pero me gustaría un poco que nos contaras las actividades que habéis estado desarrollando en los últimos años, hacia dónde habéis orientado vuestra forma de entender el espiritismo. Bueno, proyectos, como siempre, muchos. Desde la publicación de varias obras, porque creo que en los últimos programas nos quedamos como 5 años atrás. Uh-huh. Hemos publicado varios libros, se han publicado... estamos a punto de publicar el tercer curso, no sé si entonces ya dimos la noticia del segundo en tu programa. Y hemos hecho innumerables viajes, encuentros, lo de las convivencias, que de todos estos años, como 12 años, solo hemos podido faltar uno el año anterior por culpa de un proyecto que ya estaba en la mente de todos desde hace muchísimo tiempo, que era ampliar la comunidad, precisamente porque se ha ampliado las actividades, se han ampliado las personas que están viviendo ahí. Hemos tenido que hacer grandes recursos en eso para ampliarlo. Y bueno, seguimos con las mismas actividades, con las mismas iniciativas, con el mismo deseo de crecer y de estar presentes en todos aquellos foros y lugares donde la gente tiene esa inquietud de saber y de conocer, ¿no? ¿Seguís haciendo esas liturgias que hacéis los domingos? De, exactamente. Como llamabais centros, ¿no? El centro, sí. Coméntanos brevemente en qué consiste ese momento tan especial. El trance, para los que no están muy duchos en la materia, que es la comunicación, el momento en el cual el medium entra en trance, no es una cosa que se haga de buenas a primeras. Precisamente Pedro hablaba de una comunión de pensamientos, un entorno que tiene que haber, porque a medida que hay un entorno más favorable se potencia precisamente lo que se buscan, en este caso más profundidad, más espiritualidad. Y entonces lo que se intenta es rodear ese momento del trance con un ambiente de espiritualidad, en el cual pues en ese culto se hace pues una oración, se hace una charla con un tema espiritual. Como cristianos y como símbolo, nosotros tomamos el pan y el vino, no como los símbolos que acoge la iglesia, y a partir de ahí pues se produce la comunicación mediúnica, y terminamos la sesión pues también con una oración. Uh-huh. Es decir, que más o menos es lo que vosotros visteis hace uh-huh. muchos años cuando estuvisteis ahí presente. No ha cambiado, ha cambiado. Normalmente siempre, además Pedro nos inculcó en ese sentido de no hacer nada rutinario, y se suelen cambiar algunas cosas o de orden o de procedimiento, precisamente para no hacer eso una rutina, ¿no? Le vamos a poner a nuestros oyentes, luego ya después de las noticias, algunos ejemplos de esos trances. Concretamente, pues el hermano Francisco nos ha traído uno de los que ha sufrido, no sé si está bien decir sufrir. Bueno, casi a veces sí. Eso, yo veía sobre todo al hermano Pedro, que yo creo que fue una de las cosas que de alguna manera pues le hizo ir antes de tiempo al más allá, ¿no? Esos sufrimientos que se le veía en cada uno de los trances que él tenía, yo en los que pude ver, pues aquello era terrible, ¿no? Cómo sufría, cómo se notaba que estaba pasándolo muy mal al entrar esos espíritus, que algunos de ellos acababan de fallecer y que todavía no se habían dado cuenta que estaban en otra vida y que además incluso sentían el dolor de alguna muerte trágica o violenta. Además hablamos de un tipo de mediunidad que pierde la conciencia, es decir, porque si alguien está pensando que era algún tipo de sugestión, aunque fuera válido el mensaje, algún tipo de sugestión que podía producir un sufrimiento emocional y luego somatizarlo en el cuerpo, no, hablamos de una medida completamente de pérdida de conciencia. Uh-huh. Y la materia sufre metabólicamente una convulsión terrible. No sé si comentamos aquí en su momento aquella prueba que hicimos con el grupo de parapsicología del padre José María Pilón, donde yo me presté precisamente a hacer todo un proceso de comprobación antes, durante y después, con un médico analizando la temperatura basal, el ritmo cardíaco, la presión arterial, el índice de azúcar en la sangre. Y bueno, eran un disparate. Es decir, de repente tenía 38 de temperatura, el azúcar de la sangre bajaba hasta un coma hipoglucémico, había una hipertensión ahí, es decir, una elevación de la tensión. Es decir, que ahí puedes comprobar realmente que ese agotamiento, que no es solamente aparente, es real, porque, ya te digo, el metabolismo está sufriendo una convulsión brutal. Realmente eso lo van a comprobar nuestros oyentes, porque ya digo que tenemos preparados tanto una grabación que tú nos has traído amablemente, como algunas que en su momento pudimos realizar del hermano Pedro, y podrán comprobar cómo se sufre, cómo se experimenta un trance para aquellos que nos vean. Porque además es bueno que sepan que el espiritismo no es eso que a veces las películas nos enseñan, El velador de tres patas, no. La película Poltergeist y esas cosas tan raras que a veces se ven en el cine o se ven en la literatura de misterio, ¿no? Es algo mucho más, yo creo que diferente y profundo. Lo veremos esta noche, y lo que sí les recomendamos, amigos oyentes, es que no se pierdan esa segunda parte del programa. Estaremos con ustedes dentro de muy poco tiempo, lo que tarde don Valentín Contreras en traernos sus noticias de las 12 de la noche. Así que les dejamos aquí, es el momento de escuchar la información, pero no se vayan porque estaremos enseguida en el último peldaño en Onda Regional. Onda Regional de Murcia. En la radio de casa, como en ninguna parte. Onda Regional de Murcia. Cuenta una vieja historia que a mediados del siglo XIX, un misterioso ataúd fue desembarcado en el puerto de Cartagena, donde permaneció un cierto tiempo hasta que alguien lo reclamó desde Galicia. En el traslado que llevó al féretro a cruzar la península, el ataúd hizo noche en varios pueblos. Coincidiendo con su itinerario, se registraron varios casos inexplicables de vampirismo. Finalmente, el ataúd fue devuelto a Cartagena, donde dicen que fue enterrado. ¿Qué hay de verdad y qué de leyenda en esta historia? El próximo viernes a las 11:30 de la noche, el extraño caso del ataúd errante, en el último peldaño, en Onda Regional. Bienvenidos a esta segunda parte del programa. 9 minutos pasan de la medianoche, esa hora tan mágica, cuando vamos a comenzar esta parte en la cual pues vamos a intentar entrar hasta donde podamos en el mundo del espiritismo, en el mundo de la comunidad espírita del Gran Corazón. Pero antes de eso, vamos a dar un repaso a la actualidad del misterio en las noticias especiales. La primera noticia nos viene pues de un mundo curioso que puede tener muchas conexiones con temas paranormales o no, pero no deja de ser curioso. Dos hermanas gemelas mueren el mismo día, a la misma hora y de la misma enfermedad. Las hermanas gemelas María Catalina y Ana Catalina Eazo Villadiego, de 76 años de edad, murieron el mismo día de la semana pasada, a la misma hora y del mismo mal, en dos pueblos distintos del Caribe colombiano. Una falleció en Since, departamento de Sucre, y la otra en Corozal, y ambas sufrían de hipertensión desde hace 40 años. Una hermana declaró que estaban muy unidas y que se querían demasiado. Las ancianas, nacidas en 1928, murieron en una en la localidad y en Since y la otra en Corozal, el pasado 28 de febrero. Según los familiares, las mujeres estaban muy unidas y hablaban sobre la posibilidad de morir juntas, y ambas sufrían de hipertensión desde hacía 40 años. Estaban tan unidas, se querían tanto, que eso fue quizá lo que hizo ese vínculo. María Catalina, que tuvo 5 hijos, murió la semana pasada en su casa de Since por una subida de tensión. Y Ana Catalina, que tuvo un hijo, empeoró del mismo mal y falleció en el hospital de Nuestra Señora de las Mercedes en Corozal. La siguiente noticia nos viene también del mundo del misterio, pero sobre todo del mundo de la parapsicología, y es que intentan descubrir el verdadero significado de los déjà vu. Nos lo trae la web infobae.com. Déjà vu es una palabra que se asocia a recuerdos que aún no se han vivido de manera real, y este tipo de experiencias afectan al 70% de la población mundial. Los estudiosos conocidos hasta ahora dicen que existen tres tipos de estas experiencias: el ya visto, el ya sentido y el ya visitado. En todos los casos, los científicos dicen que es causada por un error en el procesamiento de la memoria. Para profundizar en el conocimiento de los déjà vu, investigadores de la Universidad de Leeds en Inglaterra descubrieron que existen personas con la capacidad de tener constantemente la sensación de estar recordando el presente. El disparador para iniciar estos estudios fue un paciente que llegó convencido de haber estado en el funeral de un amigo que todavía vivía. El paciente, con más de 80 años y demencia senil, describía además que todos los programas de televisión eran repetidos, dice la BBC. Incluso dijo que escuchaba un pájaro cantando siempre la misma tonada desde el mismo árbol. Cuando el caso tomó conocimiento público, otros 10 pacientes más jóvenes que el anciano se acercaron al centro de estudios para relatar sus problemas. El grupo de investigadores de la Universidad de Leeds está liderado por el doctor Chis Moulin, y la idea es determinar las causas cerebrales que suponen este trastorno de la memoria. Otra cosa que nos ha sorprendido muchísimo y que ha sido recogida por toda la prensa esta semana ha sido esa familia kurda que retrocede genéticamente y camina a cuatro patas. Se trata de un caso único en la evolución humana y puede aportar datos muy valiosos para conocer cómo el hombre desarrolló la capacidad para levantarse y caminar con dos piernas. 5 hermanos de una misma familia turca caminan a cuatro patas, es decir, para desplazarse necesitan apoyar las palmas de sus manos en el suelo. Se trata de una familia que vive en una zona remota del sur de la Turquía rural. Aunque los 5 pueden incorporarse, son capaces de hacerlo durante un breve espacio de tiempo nada más. Algunos investigadores consideran que un fallo genético es el responsable de este retroceso de la evolución humana. Otros científicos van más allá y consideran que es el cerebro el que está dañado. E incluso algunos culpan a sus padres por haberlo permitido desde un principio, dando por hecho que era rectificable. Pero todos están de acuerdo en que es un caso único en el mundo y que puede proporcionar muchos datos de interés a los investigadores. Vamos con otra noticia que, según nuestro compañero Salvador Sandoval, que entra en estos momentos en el estudio, le va a hacer mucha gracia. Y es que Jesucristo tiene su propio parque de atracciones en Buenos Aires. Cristo crucificado en lo alto del Gólgota, el gentío no puede reprimir su admiración y algunos se persinan. No lejos de allí, soldados romanos vigilan, indiferentes, a algunas campesinas de túnicas abigarradas que venden dulces orientales. Es el parque temático de Tierra Santa. Aunque tan solo el calor podría recordar las costas del Jordán, al borde del Río de la Plata, en Buenos Aires, los creadores del parque temático religioso Tierra Santa recrean cada fin de semana un ambiente real para una Jerusalén de pasta de cartón. Junto al aeropuerto de la capital argentina, destinado a vuelos nacionales, este parque único en el mundo, según sus creadores, está enteramente dedicado a la religión, principalmente a la cristiana, aunque en una superficie de 7 hectáreas también se pueden encontrar una mezquita, una sinagoga. El parque se encuentra, o se centra mejor dicho, en el cristianismo y la vida de Jesucristo. El visitante es invitado desde su ingreso a asistir al nacimiento de Jesús en una puesta en escena que encontrará a lo largo de las atracciones de todo el parque. Al fondo de una gruta, un pesebre de tamaño natural y resina de poliéster permite revivir la noche de Navidad junto a un buey, un burro y reyes magos articulados. También los asistentes pueden sumergirse en una Jerusalén de fantasía y recorrer las callejuelas de una ciudad donde no falta nada, desde refrescos a souvenirs de cientos de efigies que evocan a la Ciudad Santa y a Jesús de Nazaret. Los espectadores pueden asistir a la resurrección de Cristo, cuya crucifixión está representada en lo alto de una colina que simboliza el Gólgota y con cruces de tamaño natural. Algo realmente increíble. Otro curioso descubrimiento es un crustáceo que parece ser que está cubierto de pelo al sur de la isla de Pascua. Un crustáceo peludo, hasta ahora desconocido, ha sido descubierto en las profundidades del Océano Pacífico, en el sur de la isla de Pascua, en Chile, según ha revelado la revista del Museo Nacional de Historia Natural del país andino Zoosistema. El hallazgo fue realizado hace un año por Michel Segonaf, miembro del Instituto para la Explotación del Mar en Francia, durante una inmersión efectuada a bordo del submarino científico americano Alvin. La nueva especie ha sido denominada Kiva Isuka, en honor de Kiva, la diosa de las conchas en la mitología de la isla de Pascua, y es tan diferente al resto de crustáceos que componen en la actualidad que los biólogos han decidido crear una nueva familia taxonómica. Y vamos a terminar las noticias pues dando las gracias a un oyente que nos ha mandado un correo electrónico en el cual, pues aparte de felicitarnos, nos dice que está muy contento de que podamos disponer de esta posibilidad de tener los programas en internet, ya que a partir de ahora pues puede permitirse el lujo de escucharlo durante el trabajo, cuando está en casa y demás. El oyente se llama Francisco Jiménez y bueno, le recordamos que tanto a él como al resto de oyentes que tenemos a través de la página web www.joaquinavenza.com la posibilidad de escuchar en diferido todos los programas del último peldaño. Este programa que estamos en estos momentos emitiendo, aparte de escucharlo directamente a través de la página web de Onda Regional en todo el mundo, también puede ser escuchado en diferido a través de la página web www.joaquinavenza.com. Simplemente como anécdota decirle que el primer programa ya lleva 550 escuchas, lo cual está bastante bien, y que nos ha sorprendido mucho cómo el programa de fantasmas está bastante demandado por nuestros oyentes internautas y ya lleva 117 escuchas a día de hoy. Muchas gracias a los oyentes y también muchas gracias por supuesto a don Francisco Jiménez. Y hasta aquí las noticias especiales. El último peldaño. 968-200-00. Continuamos hablando de espiritismo cristiano. Creo que tenemos ya también a Rafael Casares al otro lado del hilo telefónico, ¿no, Rafa? Sí, aquí estoy. Bien, pues ya sabes, cuando tú lo estimes oportuno, puedes intervenir en cualquier momento. Mira, yo quería hacer una aportación, no sé si será conveniente o no, ¿no? Pero tú siempre eres conveniente, cuando quieras. Muchas gracias, amigo. Según algunas investigaciones que hemos venido realizando a lo largo del tiempo, pues conocemos que todos los movimientos humanos, culturales, cognitivos, se realizan según una serie de patrones y de normas. Últimamente están pues relativamente de moda los llamados channeling o canalizadores. Pues no sé, pues como mensajeros de la luz y otros que hablan pues de entidades extraterrestres o de otro tipo de seres. Y muchas veces leyendo estos libros que tienen muchas cosas que son razonables, otras cosas que son muy fantásticas y absurdas, uno se plantea, bueno, la persona con la que esta gente está canalizando o está haciendo mediunidad, no se podría definir más que con un ser sobrenatural, con una parte de sí mismo, con un super yo, con su parte más superior, ¿no? Más que expresarla como un ser extraño a ti, o fallecido, o extraterrestre, ¿no? En el caso de hermano Francisco, cuando yo lo escucho hablar, lo encuentro tan razonable en el mundo normal, como persona, como hermano Francisco, que cuando está canalizando, está haciendo algún acto de mediunidad, ¿no sería más fácil firmarle, decir, no, yo digo esto, que no que lo diga un ser extraño? Sería más fácil, bueno, quizás en el empeño de demostrar que eso es producto más de lo humano que lo divino, sería aceptable, ¿no? Lo que pasa es que los que buscamos una respuesta partiendo de la premisa de que algo hay, bien sea de un lado o de otro, en ese esfuerzo de conocer, de aprender, de profundizar, es evidente que hemos conocido, como dice Rafael, un lado nuestro más profundo, menos humano, más espiritual, un lado más trascendente de uno mismo, pero que se traduce en cualidades, en virtudes, en lados desconocidos que uno saca en la vida, que aprovecha, que la ayudan a transformar, a cambiar. Sin embargo, los que desde el punto de vista de la mediunidad hemos vivido experiencia tras experiencia durante muchísimos años, y esas experiencias, por lo menos en mi caso, las he vivido siempre con la impronta de que algo hay inteligente que me estaba intentando transmitir un concepto que han pasado, hablo desde cuando era ya niño, adolescente, etcétera, que han pasado 100.000 dudas por mi cabeza de decir lo que escucho, lo que pienso, lo que siento, lo que veo, o muchas veces lo que he creído ver, será de mi mente, no sea de mi mente. Pero luego hay otras muchas e innumerables experiencias en las cuales hay otros testigos, nadie ha dicho nada para sugestionar a nadie, han habido fotografías, han habido movimientos de objetos, han habido cosas ineludibles que no son aplicables, por lo menos a la mente humana que está consciente de querer hacer algo que es espontáneo, que incluso tiene tintes premonitorios, es decir, que está vaticiando cosas que después van a suceder. Y eso te da la razón al final de que realmente alguien del otro lado se está personificando tal y como es, con su carácter, con su forma de ser, incluso sí, hermano, con su apariencia pero física, mira, para decirte algo, ¿no? Lo que yo quiero comentar es que no es que sea la mente común y corriente, la consciente, la que mandaría esos mensajes. Estoy hablando de bueno, alguna gente lo puede llamar el alma, ¿no? El espíritu, el super ser. Ese estado de superconciencia que unos quieren, un estado modificado de la mente, pero no la mente cotidiana, la mente vulgar, sino una mente superior, una mente que es capaz de, pues, incluso de realizar gestas parapsicológicas, no solamente moviendo objetos, sino también conociendo el futuro, el presente y el pasado, porque está fuera del espacio y del tiempo, pero sigue siendo, pues, nuestro ser superior o quizá un ser colectivo que nos unifique a todos. ¿Por qué tiene que ser quizá un fallecido o un ángel, sino podemos decir, bueno, pues una parte de nosotros mismos? Ya, es que el problema aquí, Rafael, yo creo que está en que tendríamos que hacer un esfuerzo para negar todas las premisas y los testimonios que dicen, por ejemplo, pues yo soy fallecido y era fulano de tal, estoy enterrado en tal sitio, he tenido esta vida, da todos los datos. Entonces, si realmente tenemos ese super yo que es capaz de conectarse a un lugar donde hay registrado la información o a otro lado trascendente del universo, ¿por qué no venir y decir soy ese super yo y no empeñarse en adoptar personalidades innumerables y dar testimonio que... Es decir, hay algo contradictorio, aunque tiene parte de razón en el sentido de que hay muchas cosas que descubrir dentro de nosotros, muchísimas, ¿no? Y que el gran poder de la conexión o el gran poder de la mente no se basa solamente en la telequinesia o en la premonición, o sea, en la telepatía o en esas cosas. Hay otras potencialidades de la mente que están todavía por descubrir. Pero yo creo que lo que tenemos que mirar muy mucho es precisamente esas directrices que nos están diciendo, que nos están dando un testimonio, porque al fin y al cabo, para nosotros que no analizamos de una forma analítica el fenómeno, sino buscamos el testimonio del fenómeno, es decir, la esencia, lo que nos quiere decir o transmitir, para nosotros quizás es más importante trabajar en esa dirección y ver, por ejemplo, que la posibilidad de que cualquiera de nosotros, cuando nos vayamos de esta vida, cuando fallezcamos, tenemos la posibilidad de volver para dar un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, para alertar de algo, en fin, para muchísimas cosas. Es decir, yo para mí eso es mucho más importante que ir a la caza y captura, de la que puedo estar parcialmente de acuerdo contigo, en que hay algo detrás de nosotros muy profundo y que, bueno, pues pienso que debe formar parte de nuestra conciencia como hijos de Dios, como parte de esa mente divina. Pero bajando más, tocando más con los pies en el suelo, pienso que para mí es más aleccionador el hacer caso o el nutrirme de ese testimonio desde el punto de vista de que alguien se ha acercado desde el otro lado para decirme que sigue vivo. Si os parece, Francisco, Rafael y todos los compañeros que estamos aquí, para que los oyentes sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de mediunidad, cuando hablamos de trance, yo imagino que muchos de los oyentes están ahora mismo pensando en eso, en un trance, en una mediunidad, y se estarán acordando de escenas que han visto en el cine o que han leído, y estarán un poco lo que le comentaba antes a María Jesús, que a lo mejor están pensando en el velador de tres patas, unos señores ahí en una penumbra detrás de un gabinete, poniendo las manos encima de la mesa y la mesa levantándose por los aires, que eso es lo que todos entendemos o hemos entendido alguna vez como espiritismo, ¿no? Precisamente por eso vamos a escuchar unos fragmentos tanto de lo del fundador de vuestra comunidad, del hermano Pedro, como uno tuyo que nos has traído esta noche, y podremos de alguna manera entender de qué estamos hablando. Así que vamos a empezar escuchando pues un trance del hermano Pedro, en el cual quien se manifestaba era un ser de alta de alto estado, digamos, de un ser de luz, de los que daban mensajes a la humanidad, pues para de alguna manera enseñar cosas, ¿no? Vamos a escucharlo y luego veremos qué diferencia con otros espíritus, otras entidades que supuestamente entraban y que venían todo lo contrario, venían pidiendo ayuda porque ni siquiera sabían que habían fallecido. Vamos con el primero, Javier. Muy larga ha sido la trayectoria en la cual el espíritu comunicante se ha hecho en vosotros siempre luz para que las tinieblas nunca os envolvieran. Y el espíritu, al tomar materia una vez más y dirigirme a vosotros, mis amados, yo os pediría que profundizarais, que os hagáis llegar al tiempo transcurrido y os paréis a meditar en todas las vivencias habida en estos tiempos. Pues como vemos, se trata de un mensaje. De estos recibís bastantes, ¿no, Francisco? Mensajes que son, aleccionadores, que intentan transmitir conceptos, algunos de ellos de una elevada carga espiritual, otros que a lo mejor lo que intentan es dar incluso recomendaciones. Yo creo recordar algunos mensajes del hermano Pedro, supongo que también tú lo habrás recibido, recomendaciones sobre la conducta de la humanidad, de determinados, determinadas actitudes, sobre todo relacionadas con la guerra, con la forma que el ser humano tiene en estos momentos de hacerse daño a sí mismo. Eso es una forma de recibir un trance, que como decíamos, nada tiene que ver con esas otras manifestaciones espiritistas, que a mí me gustaría, antes de seguir escuchando más fragmentos, saber si para vosotros eso es espiritismo o no. Es decir, me refiero a la típica ouija que mucha gente juega, a esas manifestaciones del famoso velador de tres patas que da golpes, como en su caso, en su día, lo iniciaron las hermanas Fox y toda esa parafernalia que nos ha venido en la literatura. ¿Eso es espiritismo o eso no es espiritismo? A ver, eso fue una etapa que quedó desfasada en el espiritismo. La Ouija fue una forma de comunicación que se basó en buscar, en aquel tiempo las comunicaciones eran muy precarias, a través de golpes, con un sí, con un no, era si era un golpe o si eran dos. Entonces se buscaba una forma de agilizar la comunicación. Entonces apareció que el objeto principal era la mesa, donde se producían los golpes, donde se aplicaban las manos para energetizar, magnetizar aquel objeto y que fuera el vínculo de comunicación. Entonces se pensó en poner las letras y que el testigo, en vez de ser una mesa, fuera un testigo más pequeñito, que fue una cestita y luego fue un vaso, etcétera. Pero aquello trascendió y pasó a otros sistemas, donde acabó en la psicografía y en la incorporación, es decir, lo que hemos escuchado ahora, es decir, centralizar el fenómeno en la propia facultad del ser humano y no en objetos, en este caso ni alfabetos, ni mesas, ni tal. ¿Qué pasó? Que como no todo el mundo tenía mediumnidad, porque al final acabó el fenómeno en las sesiones con un medium y unas personas alrededor de él, y la gente quería practicar esa comunicación, que hacía pues coger el velador, ponerse con las letras, el vaso, y aquello se vulgarizó. De alguna manera la gente empezó a preguntar, no había esa atmósfera espiritual, no se buscaba lo que hemos estado comentando y que comentaba el hermano Pedro, y entonces pues ahí aparecían las típicas preguntas, si me iba bien el matrimonio, si iba a ser feliz con no sé quién, etcétera, etcétera. Entonces de alguna forma se relegó al desecho, en el sentido de que no, eso no era espiritismo, no era buscar esa profundidad, y que además se producían fenómenos incontrolados. La mesa empezaba a dar golpes y se levitaba o agredía a personas, y que también pues aparecían momentos en los cuales las personas luego, incluso en su vida particular, tenían pesadillas, tenían fenómenos de agitación en la casa, golpes, es decir, que había un fenómeno incontrolado. Y llegó un momento en los que los espiritistas de aquel tiempo anatemizaron aquella práctica, diciendo que ni era recomendable ni debían de practicarlo Por lo tanto, no es espiritismo. Lo que pasa es que ha quedado como un arquetipo, ¿eh? Vivimos en una sociedad donde se queda marcada una conducta. A partir de ahí no se mira si eso ha mejorado o no ha mejorado, o si se ha transformado con el tiempo. Y ha quedado en la mente de todos que el espiritismo pues es eso, ¿no? O como, por ejemplo, muchas veces aparece... En una tumba aparecen restos de una vela, han hecho prácticas espiritistas. Y es algún rito satánico, alguna cosa, que cualquier tipo de invocación ya lo atribuyen al espiritismo, y es algo equivocado, es decir, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si yo he comentado que había una especie de ceremonia, que había una profundización, que se oraba, que se hacía... se busca de alguna forma potenciar, digamos, una parte espiritual, la fe, como queremos llamarlo, pero precisamente aumentar esa atmósfera, esa intención de buscar cuanto más elevado, para precisamente que se manifiesta a través del medium que está ejerciendo en ese momento, pues lo que hemos oído, por ejemplo, a través del hermano Pedro, ¿no? Un testimonio de un ser que menos humano o menos material es cualquier cosa, en el sentido de que es un ser que tiene una catadura espiritual o moral pues muy elevada, ¿no? Vamos a escuchar otro fragmento también del hermano Pedro, y las cosas cambian radicalmente. Ahora, en vez de ser un ser como antes, elevado y que da un mensaje, nos encontramos con alguien que no sabe lo que le está pasando, que tiene que ser asistido, y eso luego hablaremos de cómo también se asiste a los espíritus o seres que han fallecido, no lo saben y se encuentran en esa situación. Y vemos cómo a quien no haya escuchado esto nunca le puede llamar la atención, porque se trata de como si alguien todavía estuviese vivo, estuviese sufriendo ese dolor tan grande que puede suponer pues una muerte traumática, y necesita que alguien le diga lo que le ha ocurrido. Vamos a escucharlo, Javier. Ayúdame. Sabes que Dios es un padre de amor. Ayúdame. Mi hermano, tranquilízate. Ayúdame. Te vamos a ayudar, hermano. Ayúdame. No te desesperes, hermanito. En el nombre de Dios, ayúdame. Hijo. Tranquilízate. Ayúdame. ¿Qué te pasa? ¿Quieres hablar con nosotros? ¿Qué te pasa, hijo? Quitar mi cuerpo de ahí. Él solo se va a ir, hermano, cuando pienses con amor y le pidas a Dios, es nuestro Padre. Di conmigo, mi Padre mío. No me dejes ahora. No te dejamos, hermoso. Ten confianza en Dios, que nos quiere todos para Él porque somos sus hijos, hermano. Mi Padre mío. Dilo tú, hermanico. Mi Padre mío. Padre mío. Fortalece mi espíritu. Fortalece mi espíritu. Dame la luz que necesito. Dame la luz que necesito. Para andar el camino. Para andar el camino. Que llega hasta ti. Que llega hasta ti. Tú eres mi meta, Señor. Tú eres mi meta, Señor. Porque eres mi padre y te quiero. Tranquilízate, hermanito. Todos te queremos y todos pedimos por ti para fortalecer. ¿Quién eres? Pues un hermano tuyo, hijo, que me duele tu dolor y lo hago mío. Por eso quiero ayudarte. Yo, mi cuerpo. Tu cuerpo ya no lo necesitas, hijo. Ya... Estaba ahí. Estaba, pero ya no está. Tú mismo acabas de decirlo, estaba, pero ya no está. Tú has muerto para el mundo, hermano. Pero la muerte no existe, solo para la materia. Pues ya ves que estás aquí con nosotros hablando, hermanico. Pero es el momento de buscar a Dios, porque es nuestro Padre y tenemos que volver a Él. ¿Pero dónde estoy? Estás en un cuerpo prestado. Es tu espíritu el que está aquí, hermano, posesionado. Es un hermano que ha prestado su cuerpo para que nosotros te podamos ayudar. ¡Señor! ¡Señor! Venga, tranquilízate, hermanito. ¡Señor! Que Dios te bendiga. Pues esa ha cambiado las cosas completamente, es decir, de esa espiritualidad tan fuerte, pues nos encontramos una persona como cualquier persona que en un momento dado puede tener una desgracia y se encuentra absolutamente no sabiendo dónde está. Explícanos un poco lo que hemos escuchado. Sí, mira, quizás muchos, como tú decías al principio, se extrañen, porque la muerte no es un acontecimiento que cuando nos llega, de repente se anuncia. Es decir, si fuera así, en ese momento de morir, aunque estemos en un estado crítico, de repente uno empieza a hacer pues un examen de conciencia, se prepara psicológicamente o emocionalmente, pues o se despide, hay un proceso, ¿no? Pero no sucede de esa manera. Normalmente lo que sucede es que uno no se da cuenta que se ha muerto. Y es lo que pasa en este caso, ¿no? Lo que decía que está viendo su cuerpo es muy normal porque instintivamente muchas personas en ese estado que no saben lo que ha pasado, la inercia es acercarse al cuerpo para volver otra vez a la vida. Y entonces ahí empieza una especie de tortura al empezar a ver y al asumir de alguna manera que el cuerpo está muerto, o porque además está en la caja, o está en un proceso en el cual uno ya está viendo que no está dormido o está inconsciente, ¿no? Entonces empieza un sufrimiento que vincula y ata a esa persona emocionalmente a un estado de no saber qué pasa, no me quiero ir, ¿sí? Y a partir de ahí hay que sumar muchas veces ese estado de agonía con el que una persona ha sido pues muy materialista, o que ha tenido muchas cosas en las que la conciencia está recriminándole actos de sangre, delitos, etcétera, o una persona que nunca ha tenido interés por estas cosas, o que ha llegado a ese estado de la muerte en una situación muy lamentable, personas que han estado clínicamente muertas durante mucho tiempo, o atiborradas de medicamentos, o sea, en unas condiciones que eso afecta después, ¿no? Es decir, una de las cosas principales en las que ellos nos inciden muchísimo es en el concepto de la vinculación a las cosas de la vida, porque luego esa es la verdadera carga que uno se lleva para allá. Es decir, las grandes ataduras no son el que uno se ate en ciertas cosas aquí, son los vínculos emocionales y mentales, porque muchas veces cuando pasamos al otro lado no podemos dejar de sentir o la responsabilidad o la atracción o aquello que nos vincula emocionalmente a una persona, a una cosa, a una causa, a unas propiedades, a unas pertenencias, a cualquier cosa. Y eso es lo que nos esclaviza muchas veces al proceso de morir, que empieza cuando uno ha expirado desde aquí, ¿no? La verdad es que pues es terrible y bueno, pues entendemos que esto pueda suceder así. Pero cuidado, perdona que te interrumpa. No es así en todos los casos, ¿eh? Hablamos de personas muy contadas, en el sentido de personas que llegan en un estado muy lamentable, que luego hay un proceso. Sorpresa, decir, exactamente. Luego hay que entender que aunque alguien muy bueno y con muy buenas cualidades haya llegado a una muerte agónica, eso le ayuda, es decir, las buenas acciones, el que haya sido buena persona, muchas cosas en la vida ayudan a que uno tenga después compañías en el otro lado que le ayuden a que ese momento no sea como lo hemos visto, ¿no? Que nadie se piense que la muerte siempre es así, ¿no? Por Dios, que va. Quería entrar en un tema que no me puedo resistir a preguntarte. Y aprovechando que está aquí Salvador, pues también me gustaría que él opinase del tema. Yo sé que él, pues bueno, conoce el mundo religioso. Y bueno, hay mucha gente que ataca al espiritismo, sobre todo que vienen del mundo de ciertas religiones cristianas. Vosotros también os llamáis cristianos, pero... Exactamente. Pero bueno, religiones más oficialistas, digamos, ¿no? Sobre todo pensando con el temor de que detrás del espiritismo pueda haber obras del maligno. Es decir, sabes que la religión pues admite, tanto la católica como la protestante y muchas religiones cristianas, pues no solo admite, sino que además dan mucha importancia a la intervención del diablo, sobre todo en el mundo. Es decir, el mundo, para muchas, incluso para la religión católica, si se analiza de una manera, yo creo que ortodoxa, el mundo es del diablo. Es decir, cuando le ofrece a Cristo sus posesiones allá en lo alto del monte, se las ofrece teóricamente porque son suyas, si no, no podría ofrecérselas. En fin, no es el tema que vamos a discutir, pero sí lo que te quería preguntar es, ¿cómo estáis seguros? Y a mí me gustaría también conocer un poco la opinión de Salvador. ¿Cómo estáis seguros de que no estamos contactando con el ser maligno? Es decir, ¿cómo esos espíritus que vienen, que incluso nos pueden dar mensajes engañosos, pensando que realmente son seres de luz, y realmente lo que estamos es dejándonos manipular por el príncipe de la mentira? Ya. Eso es, bueno, yo pienso... Hay una frase que yo he hecho mía, sobre todo en los últimos tiempos, es decir, confío en todos los hombres, pero desconfío del diablo que llevan dentro. Eso me lleva a pensar que uno tiene que estar a veces más pendiente de la maldad que uno tiene más cerca de él que más lejos. Lo digo por esto, porque es inevitable. Yo no creo en el demonio. Yo creo que hay el mal, que hay seres, pero no en la figura personalizada tal y como lo que la Iglesia, que para mí es muy muy respetable. Pero bueno, en el espiritismo no concebimos la iconografía del demonio en su conjunción de un ser capaz de competir con Dios, etcétera, etcétera. Pero sí que hay seres negativos, seres que incluso hemos tenido el testimonio de manifestarse con mucha fuerza, con mucha capacidad, incluso de querer dar un discurso aparentemente religioso, filosófico, espiritual, pero que al final acaban viéndose las intenciones. Una premisa muy, muy clara es decir, bueno, vale, vamos a pensar que estos seres se manifiestan y quieren equivocarnos. Bueno, lo harían durante un tiempo, es decir, durante un tiempo empezarían a dar un corte filosófico, luego a engatusarnos, al final tendríamos que concluir en un a corto o a medio plazo en una actuación negativa, en el sentido de que acabáramos como la secta esta que acabaron suicidándose o haciendo barbaridades en cualquier sentido. Pedro, me acuerdo que le hicieron esa pregunta una vez y él dijo una respuesta muy sensata. Después de 20 años de estar practicando el espiritismo, lo único que puedo decir es que he hecho mucho bien a mucha gente, que eso ha servido para mucha gente para salir de sus miedos, para aclararle muchas cosas, para ayudarle a tener un testimonio, una respuesta, para que viva mejor, para que cambie. Yo, como Pedro, no entiendo que, en este caso, se molestaran durante tantísimos años en ayudar a tanta gente esperando que algún día nos den un palo. ¿Entiendes? O sea, inevitablemente todos somos vulnerables, todos tenemos debilidades, defectos, todos somos potencialmente influenciables por el mal. Y todos lo somos a lo largo de la vida. Eso es asumible, uno lo tiene que asumir. Las mediunidades somos un canal abierto que en un momento determinado, por cualquier circunstancia, pues puede aparecer eso también. Es decir, el fenómeno del animismo lo hemos sufrido todos, pero todas las mediunidades lo hemos sufrido en mayor o menor medida. Ahí está el trabajo de cada uno en esforzarse, en buscar un poco de control, en analizarse, en autoobservarse, para en un momento determinado decir, cuidado porque esto, en fin. Pero claro, luego si también uno sigue un curso de trabajo como tiene que ser, también tiene la asistencia de esos otros seres que también ayudan, que dicen, cuidado por aquí, cuidado por ahí. Es decir, que uno no está solo ante el peligro en ese sentido para decir, uy, es que no sé al final si tengo que dudar de todo, porque también hay pruebas, lo que yo he comentado antes, ¿no? Hay pruebas que uno va recopilando a través de la vida y decir, cuidado, por ejemplo. Yo recuerdo hace unos años una persona que va allí y tiene un coche fabuloso, tiene un Mercedes último modelo, un coche súper seguro, y que en un momento determinado en una comunicación le dijeron, cuidado con el coche porque vas a tener un disgusto. Aquella dijo, pero si tengo un cochazo que... Bueno, pues fue a poner gasolina y le dijo que le servía gasolina. Usted, señora, ha visto cómo tiene la rueda, ¿qué pasa? Pues había tenido un defecto en la rueda y ya salían los alambres. Se podía tener un reventón, decir, bueno, nadie había visto el coche. ¿Por qué alguien que quiere algo malo para una persona le va a avisar? Bueno, sí, a lo mejor puede alguien pensar de una forma un poco como abogado del diablo, nunca mejor dicho, que sí, le avisan esto, pero le van a meter el batacazo en otro. Si esa persona durante los años que ha estado yendo a la comunidad, que son más de 10, lo único que le ha servido es para mejor, pues no entiendo que pueda en algún momento eso... Uh-huh. ¿Sí? Salvador quiere hacer una postilla o algo. Yo me estaba acordando ahora mismo de un fenómeno parecido, aunque no igual, que existe, que se da en el seno, por ejemplo, del cristianismo, más en concreto de la Iglesia Católica, y es el conocido como la visita de las ánimas del purgatorio. Uh-huh. Hace unos días he terminado de leer un libro de María Sisma, una campesina austríaca que empezó a recibir visitas, pues de bien joven, visitas de las ánimas del purgatorio, que venían a pedirle sufragio, oraciones, misas, que se ofreciera para sufrir con ellas, porque eso les aliviaba el castigo que estaban soportando en ese purgatorio, etcétera. Es decir, que este fenómeno existe también en el seno del catolicismo, aunque distinto. No se puede hablar de mediunidad porque ahí esa ánima no entraba en el cuerpo de María Sisma para decir nada, simplemente se presentaba ante ella y se comunicaba. Evidentemente tendría que ser una comunicación de tipo telepático, porque las almas no tienen cuerdas vocales, como ya dijimos aquí el otro día, y no pueden hablar. Yo, mira, Joaquín, no sé qué es lo que pasa en por ejemplo, en el caso de la grabación que acabamos de escuchar. No lo sé, no sé si es el diablo, no sé, no tengo ni idea. Yo estoy más bien con la tesis de Rafael Casares. Yo creo que es algo que emerge de manera inconsciente e incluso puede ser que incontrolada. Se conecta a un nivel muy profundo del ser humano, del alma, del espíritu, con algo, con una información que está ahí, y esa información emerge y se canaliza. Pienso yo, aunque tampoco estoy completamente seguro, pero creo que los tiros van por ahí. Uh-huh. De todas maneras, antes, al principio, en el trozo que has puesto, en la primera grabación que hemos escuchado al principio del programa, se decía que el espiritismo es cristiano y se han citado varios textos de la escritura. Bueno, no se han leído, pero sí que se ha dado la referencia. Y entre ellos estaba el de el libro primero del profeta Samuel. Samuel, sí. Precisamente ahí el rey Saúl el que, a través de la pitonisa de Endor, invoca el alma del profeta Samuel para consultar a ver qué tenía que hacer, porque tenía ahí enfrente acampados a los filisteos y estaban a punto de entrar en guerra contra ellos. Curiosamente, el rey Saúl, hacía no mucho, había expulsado de Israel a todos los adivinos, a todos los profetas, a todos los nigromantes. Es decir, y si no recuerdo mal, en el catecismo se recoge eso. Yo creo que va más bien en la crítica va dirigida más bien a las prácticas como son la ouija y todo este tipo de cosas. Uh-huh. Si no recuerdo mal. Que además entre la gente joven, tú que eres profesor de bachillerato, entre la gente joven se da mucho. Es decir, esto de los niños, sí, que lo se ponen a jugar con la ouija, sí, lo yo tienen, creo que no es un juego, vamos, no es para ponerse a jugar. Lo tienen como un juego porque, bueno, pues tienen que llenar su tiempo libre de cosas, y como, por desgracia, hoy día la gente joven suele leer poco. Uh-huh. Que podían, la verdad, es que ocupar más el tiempo con un buen libro que estar jugando con la ouija o que estar convocando super mega botellones por, sí, como el que va a haber dentro de poco, por mensaje de móvil. Pero bueno, sí, se da, desgraciadamente. Uh-huh. Vamos a escuchar la tercera grabación, ya correspondiente al hermano Francisco, de uno de sus tránsitos, para seguir un poco teniendo esos ejemplos de lo que sucede en una sesión de espiritismo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mis queridos hermanos, me llamo Graciela y estoy feliz de estar entre todos ustedes. Vengo con mi corazón lleno de felicidad, lleno de esperanza para todos, porque me hace feliz el ver cómo una familia puede unirse en estos tiempos tan difíciles, donde todo se desune, donde las familias se fragmentan y ya no queda verdadero amor. Es feliz, como les digo, ver una familia como la de ustedes, donde poder compartir sin los lazos forzosos y consanguíneos que a veces obligan a las familias a quererse, a respetarse. Ustedes son la esperanza de que algún día los hombres de esta tierra se querrán por lo que son y no por lo que el destino les ha obligado a ser, entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas, entre sobrinos, entre tíos. Qué dicha para el espíritu de sentirse entre ustedes, porque recobra la esperanza de que no está todo perdido en la humanidad en la que vive, que hay almas buenas que son capaces de entregarse con un verdadero espíritu de sacrificio. Porque yo les prometo que cuando ustedes tengan la capacidad de ver, cuando su espíritu esté libre de la materia y pueda ver verdaderamente cómo se encuentra la humanidad de una punta a la otra del planeta, sentirá su alma tal sufrimiento que llorarán como hacemos todos los que abrimos nuestro corazón a esa esperanza que el hombre pueda quererse y amarse sin fronteras ni barreras. El último peldaño. Cuenta una vieja historia que a mediados del siglo XIX un misterioso ataúd fue desembarcado en el puerto de Cartagena, donde permaneció un cierto tiempo hasta que alguien lo reclamó desde Galicia. En el traslado que llevó al féretro a cruzar la península, el ataúd hizo noche en varios pueblos. Coincidiendo con su itinerario, se registraron varios casos inexplicables de vampirismo. Finalmente, el ataúd fue devuelto a Cartagena, donde dicen que fue enterrado. ¿Qué hay de verdad y qué de leyenda en esta historia? El próximo viernes a las 11:30 de la noche, el extraño caso del ataúd errante en el último peldaño en Onda Regional. Pues no se pierdan ese programa, que va a ser casi de investigación, porque estamos bastante interesados en saber si eso es una leyenda urbana, si realmente hay algún hecho histórico detrás de todo ello. Creemos que merece la pena, sobre todo porque tiene mucho que ver con nuestra tierra. Bueno, pues acabamos de escuchar, Francisco, otro trance, este caso sufrido por ti. Y es curioso cómo estos espíritus mantienen el acento, porque estábamos escuchando una persona con acento argentino o chileno, ¿no? Sí, además es muy curioso porque esta cinta la escuchó después, esta cinta fue de hace pues, año y poco. La escuchó después una argentina, que es una señora que es de Buenos Aires. Y me dijo una cosa que yo desconocía, porque más o menos todos conocemos un poquito cómo hablan los argentinos, pero en Argentina pasa como en España, es decir, hay quien habla que no parece el argentino que conocemos, y bueno, pues ahí lo que pasa con los andaluces, los catalanes y tal. Entonces me dijo, dice, mira, dice, yo soy de Buenos Aires, dice, y ese acento es bonaerense, o sea, es de una zona muy particular de Buenos Aires. Yo no tengo ni idea de cómo es, ni porque es algo muy particular, ¿no? Es como el que dice que vive en Jaén o en Martos, que es provincia de Jaén, hablan así, pero en Jaén no hablan así. Así que, es bueno, pues de alguna manera es un lo que decía antes, ¿no? Un testimonio donde incluso... Así hablan en Tandil. ¿En Tandil? En Tandil. Madre Carmen es que conoce aquella zona. Ah, ¿sí? Claro, aquí hay. Pues mira, tenemos otra corroboración. Claro, cuando yo empecé a sentir, digo, es argentino. Parece porteño, pero no es porteño. No es directamente porteño. No es, es de las afueras. Uh-huh. Y sinceramente pensé que era, a postillas, pensé que era una imitación. Pero hubo tres cosas muy precisas que no es... que no es, que es auténtica. Pues es toda una experta. Lo que hay que decir es que, por mucho que cambie la voz, siempre uno tiene que pensar que son cuerdas vocales postizas las que uno utiliza. Es decir, que yo me acuerdo que, por ejemplo, a través del hermano Pedro apareció Tierno Galván, el exalcalde de Madrid, que salió en aquella famosa cinta con psicofonías, creo que el primer, el segundo número. Y que tantas vueltas dio a España esa cinta. Uh-huh. Y bueno, pues era, sobre todo al principio, era clavado. Y ya, y después han habido, pues, no sé, ha salido Dalí y otras personas conocidas, que era increíble. Es decir, había que hacer un esfuerzo de imitación, presuponiendo la falsificación o la intención, cuando no hay necesidad. Es decir, a nosotros... No nos importa más, no le damos un valor más porque salga un acento determinado o que dé o que aparezca con unos movimientos, pero yo me acuerdo muchas veces que han habido testimonios de que se han incorporado espíritus familiares de los que están ahí y de repente que nadie conocía y de repente eran gestos. Ya no era el timbre de voz, sino gestos, ademanes, forma de hablar, forma de mover la cabeza, muy característicos de esa persona, de ese familiar, ¿no? Es decir, bueno, pues es una impronta normalmente de espíritus que están, digamos, un poquito aquí, que mantienen su personalidad humana, o que de alguna forma lo que quieren es dejar un sello, o bien como testimonio, como por ejemplo que hemos visto con Mari Carmen, de decir, bueno, pues es así, cuando el medium desconoce esa información, o simplemente pues para dejar... O sea, hay espíritus que a lo mejor llevan mucho tiempo ya desencarnados y tienen la capacidad de adoptar aquella personalidad que tuvieron, quizá porque recuerdan, van en busca de su memoria, recuerdan, y automáticamente la aplican, ya te digo, como tipo de testimonio para enriquecer el mensaje, no sé. ¿Te puedo hacer por una supuesto, pregunta? Por supuesto. Vamos a ver, pero es precisamente siempre la tiene que ser con la voz. La mediunidad, vamos a ver. No, el mensaje tiene que ser exclusivamente con la voz de otro ser. No, claro, porque yo para mí, yo la mediunidad la obtengo de otra manera, a nivel telepático. Yo nunca hablo con voz o tengo mensajes con voz de nadie, lo tengo a nivel telepático. Entonces mi pregunta, con mucho respeto, es necesariamente que tú tomes el espíritu, pero con voz. de otra persona. Es que eso, Mari Carmen, depende del tipo de mediunidad que tenga cada uno. Claro. Entonces, lo que uno no puede hacer es forzarse en hacerlo de otra manera, porque es, digamos, su propia naturaleza mediúnica. Claro. Hay personas que vienen solamente para curar, hay personas que vienen para hacer psicografía, hay mediunidades combinadas o mixtas que se llaman. Es decir, yo he tenido trances de incorporación y he tenido psicografías, por ejemplo. Incluso la psicografía también es muy diversa, porque puede ser con la propia caligrafía de esa persona, con la propia, y a lo mejor la firma es la que se la que viene, o toda con la caligrafía del medium, que lo que importa es el contenido. Claro, yo te hago esta pregunta porque yo soy medium, y en mi media unidad eso nunca lo, vamos, yo acepto lo que yo recibo, y muchas veces lo he hecho también con escritura automática, pero nunca me ha pasado por incorporación, nunca. Además, entonces estaba yo luchando ahora mismo, digo, bueno, pero déjame que te diga una cosa, Joaquín, que quizá te interese. Este fenómeno de las manifestaciones mediúnicas ha llamado la atención de muchísima gente. Nosotros tenemos un buen amigo, está en Cataluña, que es grafólogo y que además tiene contactos con uno de los eminencias de grafología, que es un catedrático de la universidad, y le llamó la atención, porque tomó contacto con nosotros, el tema de, bueno, de las rúbricas y tal. Nosotros le presentamos varias psicografías, él hizo un estudio grafológico, un estudio que hay que recordar, es válido en un juicio. Y aunque ellos dicen que se les puede engañar, pero vamos, esto es casi como el CSI. Es decir, cuando un juez admite una prueba es porque realmente hay muy poco error, ¿no? Están en estudio, en análisis. Yo tengo las primeras, digamos, premisas, y él es completamente escéptico de esto, pero como buen profesional, lo que es, ¿no? Y él lo primero que dijo que eso no lo había hecho una sola persona. Primero, que no era una falsificación, y segundo, que lo habían hecho distintas personas. Claro, hablamos de mensajes firmados por la mano de una persona, pero con la incorporación de otra persona. Es decir, que el mismo siempre es el mismo, pero que cambia el espíritu, digamos, ¿no? Que entra... Incluso por los contactos de mi cuñado, que es licenciado de Bellas Artes, llevamos en este caso pictografías de espíritus de, yo que sé, de Goya, Dalí y tal, a un experto de arte que hizo una comparativa, y también los resultados son increíbles. Es decir, que, aparte de descartar la falsificación, aparecen cosas de que, para no ser una persona que está a favor de estos temas, dice que son personalidades múltiples. No sabe cómo explicar, dice, yo me fío de ti, que tú me dices que lo ha hecho una sola persona, pero aquí hay que ir la revelación de diversos caracteres de personas, y que además o conocían muy bien al autor, o se dedicaron toda su vida a copiar hasta los entresijos de su personalidad más íntimo, ¿no? Pues la verdad es que parece mentira, Francisco, cómo pasa el tiempo cuando estamos a gusto, cuando estamos aprendiendo cosas y cuando estamos entre amigos y hablando de cosas que nos interesan, ¿no? Rafael, no queremos que te vayas sin decirnos algo. Tenemos muy poquito tiempo, pero me gustaría una reflexión tuya muy breve, eso sí, porque estamos ya muy cerca del final. Después de todo lo que has escuchado, ¿con qué te quedas de todo ello? Bueno, la verdad es que a mí me han impresionado los tres testimonios, ¿no? Me he quedado... Bueno, todavía no he perdido la sensibilidad, ¿no? Y los tres testimonios me parecen estremecedores, ¿no? La chica argentina esta... Resulta que yo tengo una amiga que también se llama Graciela, que es argentina, y como buena componente de la nueva era, pues habla así muy similar... no solo por el acento, sino por el contenido, ¿no? Yo me hubiera querido preguntarle al hermano Francisco cuál era su opinión sobre los médium que son capaces, pues, de curar, de, por ejemplo, el hermano José Gregorio, se supone que viene, que opera, que cura. Tenemos el curandero este de Campanillas ahí en Málaga, que también está realizando curaciones con una misteriosa luz verde que emite, o incluso que saca objetos del cuerpo, lo que llaman daños y todo esto, o puede introducir una sonda psíquica y liberar una arteria. Es otro tipo de mediunidad, pero sigue siendo mediunidad porque está interviniendo a través de una fuerza superior. No sé si dará tiempo de... Lo va a hacer muy brevemente, pero sí que nos interesa mucho esa pregunta. Podríamos dedicar otro programa porque la verdad hay mucha tela que cortar ahí, como suele decir Joaquín. Lo que sí que hay que tener mucho cuidado porque, como en todo, hay personas que no son demasiado fiables en este sentido, que ha contaminado el testimonio, como por ejemplo el de famoso José Arrigo, que es para mí, o la famosa Panchita, que es mexicana, que son para mí personas que desde su humildad y su entrega a esa facultad, son testimonios comprobables de que efectivamente hay una fuerza ahí que se está manifestando, y con lo que decía yo con referencia a Mari Carmen, es un tipo de mediunidad, en este caso de cura, personas que han venido destinadas a través de esas incorporaciones, pues manifestar seres que vienen a curar de un modo, incluso aunque parezca estrambótico para la ciencia oficial, y para darte precisamente un testimonio de que hay algo desde el otro lado que es capaz de hacer ese tipo de prodigios. Si me permites una cosa, yo estoy operada a nivel espiritual a través de Gregorio Hernández. Pues eso nos va a contar tú esta noche, sí, porque el tema... Y eso es auténtico, con radiografías y todo. Bien, pues ya acaban de dar la una, estamos ya en tiempo casi de descuento. Rafael, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche, y que no sea nada esa intervención que vas a tener enseguida. Muchas gracias a vosotros y muchísima suerte a todos por esta nueva singladura del programa. Gracias y suerte a ti, Rafael. Francisco, ha sido un placer tenerte de nuevo, como siempre, y bueno, que como estamos en esta nueva andadura, pues te vamos a llamar de vez en cuando para seguir hablando contigo. Encantado, cuando quieras. Tenemos muchas cosas que tratar. Muy bien. Pues Mari Carmen Taboada, buenas noches. Maribel. Alejandra, ¿toma buena nota de todo? Sí, sí. No se pierdan la crónica de Alejandra en www.joaquinavenza.com, la crónica de Alejandra, algo recomendable. Salvador, buenas noches. Bueno, Francisco, he estado muy callado, pero... Bueno, ya vendrá otra vez. Te recuperaremos. Profundizaremos en algunos puntos. Bueno, pues a todos los amigos que también están aquí, les damos la buena noche. Y sobre todo a ustedes, amigos oyentes, les agradecemos que hayan estado ahí al otro lado. Dice Pepe Benjoz que también que buenas noches, desde el otro lado de la pecera. Y el famoso Cobo también. Y Manolo, bueno, pues como decíamos, que les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros, que nos hayan escuchado, y les recomendamos que no se pierdan el programa de la semana que viene, porque vamos a intentar saber qué ocurrió con ese ataúd que dicen que se fue, que volvió, y que nada más y nada menos que está conectado con vampiros. Javier Torrano estaba en el control, y ante el micrófono Joaquín Avenza, y les desea que pasen una feliz semana. Hasta entonces. Onda Regional, la radio pública de la región de Murcia.